En un plano donde existe la envidia y la cobardía, nada más que su apellido vociferan todavía. Según dice la leyenda, una tarde en que llovía, lo bautizó la nostalgia y lo confirmó la alegría. Una para que viviera entre paz y armonía, la otra porque un cobarde le marchitara su día. De proceder impecable por la forma en que vestía, tenía rizada la tez y la mirada sombría. Su vida fue en la llanura y las amantes que tenía, campechano y soñador, dicen los que lo veían, con aquella gentileza con que siempre sonreía, traspasaba los confines de cualquier hidalguía. Donde los dedos de Kirpa echaron mil travesías. Contrapunteador vaquiano, sin tregua en una porfía, con una voz que se iba allá por la lejanía. Pero quién iba a creer que a Kirpa lo matarían de una forma tan cobarde que hasta yo lo vengaría. Puso aroma de mastranto en donde Kirpa yacía, dejando antes de alejarse cuatro velitas prendidas. La muerte de un hombre noble, Kirpa tal vez lo sabía, se debe a que muchas veces se peca de idolatría. Lo que acabo de contar aumenta la pena mía, la gran verdad es